de amistad. Se confunde entre el cariño de los dos, se niega a revelar por temor a que perdamos nuestra relación. No te has dado cuenta del tiempo que juntos pasamos sin querer aceptar que existe algo más entre tú y yo, y eso se llama amor. ¿Por qué no dejar que suceda ya? Te amo y quiero oír que tú me amas también. Terminemos hoy con nuestra amistad y dejemos salir al amor, pues prefiero la amiga perder. Se llama amor.